en la mitología mesoamericana, náhua, maya, zapoteca, mixteca, etcétera, etcétera, lo que se consideraba muy, muy importante tener conciencia precisa era del tiempo y del espacio, dónde estamos parados y en qué tiempo nos estamos desplazando. Entonces, pues la veintena que en la que estamos caminando ahorita, acuérdense, 18 meses de 20 días, es como se dividía el año mesoamericano, con 5 días además para cumplir los 365 días más 6 horas. Eso a veces nos es difícil, es como captar ese concepto de tiempo que se añadía a cada año 6 horas. Acuérdense que en el calendario que vivimos actualmente, el calendario gregoriano, que viene de Europa, pues tenemos un año bisiesto. Y déjenme decirle que el año bisiesto, no sé, cuando llegan los europeos a América, todavía no había año bisiesto. Fue hasta 1584, cuando el Papa Gregorio, Gregorio VI, creo, que se dio cuenta por cálculos matemáticos, bueno, con su equipo de científicos, que estaba el calendario desfasado 10 días. Y entonces hicieron una corrección de todo este calendario y se pasó de un 21, de un día primero de noviembre, 1584, a 12 de noviembre de 1584. Se comieron 11 días, porque era el desfasamiento que tenemos. Esto en relación a los planetas, es complejo, pues es astronomía, matemáticas, los cálculos que se hicieron para llegar a esa conclusión. Entonces, desde entonces, 1584, se añade un día cada 4 años, precisamente para corregir ese desfasamiento de 6 horas que se tienen cada año. Y en nuestros pueblos mesoamericanos, donde se construye este calendario, que es un calendario circular, hagan de cuenta que es un caracol que va circulando el tiempo, que coincide cada tanto tiempo, sobre todo en estos momentos en relación al espacio, a las Pléyades, a los diferentes fenómenos que hay en el universo, a los planetas, etcétera. Y entonces se le añadía estas 6 horas cada año. Entonces un año se iniciaba a las 12 del día, otro año a las 6 de la tarde, otro año a las 12 de la noche y otro año a las 6 de la mañana, que tiene que ver con los años cañas, los años pedernales, los años casas y los años conejos. Estos cuatro años que se les añade cada año las 6 horas, hacen que pues vayan coincidiendo y no hay un año bisiesto. Y cada 52 años, porque el año, también la órbita de la Tierra, tiene, además de las 6 horas, unas fracciones de segundo. Y cada 52 años, que era la fiesta del Fuego Nuevo, cuando se apagaban todos los fuegos, que era la única ocasión en las casas, en las habitaciones, en los templos, por todos los que se apagaban todos los fuegos, y cuando había otro ajuste de tiempo precisamente para otra vez dejar de desfasar el tiempo cada 52 años, y cuando estaba en el cerro de Iztapalapa, el Huizachepetl, entonces se prendía nuevamente el Fuego Nuevo. Y de ese lugar sacaban fuego pues los representantes de los diferentes pueblos del Valle de México, y en una carrera iban y lo depositaban en los principales lugares, en las plazas, en los templos de las diferentes comunidades indígenas, y de ahí las poblaciones iban a sacar el fuego. Esa ceremonia duraba toda la madrugada de los 52 años y las iban a depositar en las casas, en los templos, en todos los lugares, pues, y otra vez se prendía el fuego. Es un invento de los que llegan desconociendo absolutamente todas las tradiciones y todo el pensamiento cosmogónico de nuestros pueblos, quien se imaginan o inventan que le sacaban a una persona el corazón. Esta idea de los sacrificios humanos que se la pasaban pues sacando corazones a diestra y siniestra es un concepto, una idea, una propuesta que hasta el siglo XX y sobre todo hasta el siglo XXI está en debate si era o no era cierto, si fue un invento de los propios conquistadores para poder, pues de muchas maneras, decir, acuérdense que todo lo que ellos veían cuando llegaron, decían que eran cosas del diablo, que eran cosas del infierno, inclusive pues muchas cosas. De hecho, estoy leyendo en estos días un libro que se llama La Población de América en 1492, y bueno, habla ahí de un debate que hay muy fuerte entre los civiles y los y las órdenes religiosas, sobre todo los franciscanos, donde están pidiendo que se mate a diestra y siniestra a los pueblos, a los pueblos originarios, a los hombres y mujeres de los pueblos originarios, por muchas cuestiones. Bueno, pero es un debate interesante. Bueno, estamos en la, después de todo este gran paréntesis y gran, ahora sí que gran rueda de comentarios, pues está, seguimos en la veintena de Tehuilhuitontli, la fiesta pequeña de los señores, y estamos en el día 27 de julio, que es el día Xicome Kiawit, es el día 7 lluvia. Kiawit es lluvia, Xicome 7. Estamos en el día 7 lluvia, es el penúltimo día antes de terminar esta veintena, y este, y estamos en la trecena también de el día uno cañas, estamos en la trecena de cañas, que fue el 21 de julio. Entonces, bueno, se van trenzando la cuenta del tiempo prehispánico, es como un telar que se va trenzando de diferentes maneras, que se va con diferentes cuentas de tiempo que van trenzadas unas a otras, van ligadas hasta que cada 52 años estas cinco cuentas diferentes de tiempo que están en círculo como una cuenta de relojería coinciden todos a las 12 de la noche cada 52 años. Y empieza otra vez a desmadejarse como pétalos de flor, y hasta dentro de cada 52 años se vuelven otra vez a juntar, y con otro fenómeno cada 104 años, era la gran fiesta que se vuelve a juntar a los 104 años. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5

una sombrita que pasa junto al sol, pero bueno, es un fenómeno astronómico muy, muy interesante. ¿Por qué la necesidad? Bueno, antes de hacer el comentario, déjenme decirle, en el calendario Galván, que es el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, el calendario occidental, que es un calendario lineal, nace en una parte y se sigue derechito, no es un calendario circular. Muchos calendarios que se han forjado a lo largo de diversas civilizaciones tienen el carácter de la circularidad. Por ejemplo, los como le llaman, el horóscopo chino, ¿no?, que son también 48 signos, bueno, son 12 signos, cada signo de fuego, de aire, de viento y de tierra, y entonces son, es toda otra cuenta, pero también es cuenta circular. Bueno, el calendario primero juliano y luego gregoriano, que nace, se empieza a forjar allá por Mesopotamia, pues, los inicios de la civilización, donde nace la civilización occidental, en Siria, por todas esas regiones, empieza a forjarse el calendario, que es pues, con los griegos, ¿no? Julio César es el que lleva, ya bajo el mando del Imperio Romano, que lo lleva a diferentes lugares del mundo, se impone en toda Europa bajo pues el Imperio Romano, y de ahí hasta, como le decía, 1584. Bueno, nuestros este tiempo lineal y este tiempo circular pues hacen crisis precisamente en la conquista de América, cuando llegan los españoles y que ven todo lo que aquí había, inclusive la forma de contar el tiempo, aunque por ejemplo los fray Bernardino de Sahagún y muchas otras personas se quedan asombrados de esa exactitud del tiempo, de esa forma de contar el tiempo, aunque no les da pues para entender cómo lo construyeron, porque bueno, a sus ojos eran salvajes, eran gente ignorante, era gente que no tenía nada, porque ya para cuando se quiso reconstruir la civilización, pues ya casi todo se había quemado, casi las bibliotecas, los códices, o sea, las bibliotecas no eran de libros como los conocemos ahora, eran códices. Todo eso había sido quemado y entonces la reconstrucción poco a poco a través de personas que habían sobrevivido se hizo muy lentamente. Y la cuenta antigua es una cuenta que desaparece, se queda fijada más o menos en las festividades, ¿no? Las festividades, por ejemplo, a quien me voy a referir, en la festividad que acaba de pasar, que es la festividad de Santiago Apóstol, que Santiago Cuautenco, aquí se celebra también en Amecameca, esta festividad, que antiguamente en el calendario prehispánico era cuando el sol pasaba por el cenit, o sea, el sol a la mitad del cielo, en lo de la bóveda celeste, cuando inclusive a cierta hora, en este caso fue la hora del cenit, fue a las, no tengo ahorita el dato, pero a esa hora no hay sombra, no se hace sombra, y el sol cae a plomo, como dicen. Estamos también dentro de todo este momento también que se considera la canícula, ¿no?, donde es el tiempo más cálido de todo el área de Mesoamérica. Entonces estamos en esta cruce de calendarios, pero finalmente el calendario gregoriano es un calendario impuesto hace muy poco, puedo decir 500 años, para poder asimilar en un proceso civil dentro de las civilizaciones autóctonas que la gente se siente perdida, ¿no? No sabe dónde está, no sabe, o sea, te quitan el tiempo. Ustedes nada más hagan el ejercicio de no pensar en tiempo y en espacio. Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para un ser humano o para un pueblo, ¿no? No tener tiempo ni espacio. De ahí un poco viene también esta pérdida en el tiempo, que seamos considerados los pueblos que fuimos sometidos a esta negación por un lado e imposición por otro lado. Se nos considera muy impuntuales, sí, porque no hemos terminado de asimilar un tiempo que nos fue impuesto, como no hemos asimilado muchas situaciones de la vida que estamos viviendo actualmente. El concepto de democracia, por ejemplo, el concepto de la honestidad, que es gobernar en gobiernos que eran todavía nuestros pueblos indígenas. Todavía en Amecameca, yo me acuerdo, había una persona ya adulta que decía, realmente en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, las divisiones se hicieron cuando vinieron los partidos, que fue lo que partió a los pueblos. Todavía hace unos, a principios del siglo XX, los pueblos elegían a sus gobernantes por elección comunitaria, en asambleas, por usos y costumbres, se llaman, no les llamaban leyes. De hecho, todo esto nuevo que ha surgido, que está surgiendo en los pueblos indígenas, pues se da mucho a partir del movimiento indígena de Chiapas, el movimiento zapatista, que replantea nuevamente la que está nuestro país con que es un pueblo multicultural, donde hay una gran diversidad de culturas y donde pues tenemos que hacer algo para poder integrar esa multiculturalidad a una cultura que vino y se nos impuso a garrotevil. Y pues en eso estamos, en la reconstrucción de este tiempo y de este espacio donde vivimos. Y bueno, vamos a ir ahorita a un corte y regresamos. Vamos a escuchar también un paréntesis musical. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

estos momentos, ¿no? Cuando en el mes de noviembre realizamos el festival in Xochitl-Cueponi, donde el fuego florece, la fiesta, octava fiesta nacional de teatro comunidad, que fue pues una fiesta de teatro muy muy importante, pues quienes estuvieron por ahí pudieron asistir a las diferentes representaciones, pues tendrán toda la labor de gestión que se hizo para conseguir todo lo necesario para poder que pues nuestra comunidad y muchas comunidades de diferentes lugares, por ahí tengo algunos todavía carteles, ¿cómo se llama? Estos para separadores de libros que se hicieron precisamente con motivo de Xochitl-Cueponi en el mes de noviembre, un poco también que no estuvo muy dirigida a eso, pero sí como homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Pues quería hacerles este saludo a Lluva María Evira, que está en Cuba y que, bueno, y las noticias que tenemos de Cuba, que desde el Ministerio de Salud de Cuba se dice que hace una semana, o el día de hoy, bueno, hace unos días, que no hay ni un fallecimiento en Cuba por esta pandemia, y que pues es una situación importante. Es una isla, por supuesto, es mucho más fácil como hacer el control sanitario de quién entra y quién sale, pero también podemos recordar que los médicos cubanos, que se les ha pagado, no ha sido un gesto de solidario de los cubanos, aunque sí solidario de otra forma, pero por supuesto que se les ha pagado y tienen derecho a recibir un pago por su trabajo. Y no solamente vinieron a México, se acaban de ir de México, pero estuvieron en España, estuvieron en Francia, han sido muchos países donde, y no solamente en España, ni en muchas ocasiones donde ha habido crisis de salud fuertes, pues las brigadas de médicos cubanos han estado presentes porque tienen un alto nivel de formación científica y social. Entonces, bueno, un reconocimiento a los médicos cubanos, con los médicos, por supuesto, mexicanos, no los dejamos a un lado, reconocemos todo su trabajo, su labor, pero pues sí queríamos hacer este paréntesis para, sobre todo, decir que en Cuba ya no hay COVID en estos días, no sabemos, y que nosotros debemos de procurar también con una actitud disciplinada, con una actitud pues consciente, solidaria entre todos nosotros, que no podemos decir, ay no, pues yo ya me voy a la calle, a mí que sabemos que es importantísimo y que es necesarísimo el trabajo, y que hay gente que tiene que salir a trabajar, hay que cuidar a esas personas que tienen que salir a trabajar, hay que cuidarnos también, cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros, el regreso a casa, la sanitización, todo lo que tiene que ver con este momento que estamos viviendo tan crítico, tan difícil. Y que bueno, aquí también tenemos relatos de también que nos hace Chimalpaín, como entonces en este proceso también de conquista, de sometimiento de un pueblo hacia otros, pues llegaron a nuestro continente pandemias que fueron fuertísimas, que acabaron con una parte muy fuerte, muy grande de la población de toda América, ¿no? Está aquí la población de América en 1492, un libro de una investigación que hizo Ángel llega a 1600 cuando la población ha disminuido en un casi 90%. Esto es, o sea, que los pueblos estamos ya, tenemos esa experiencia en el inconsciente de cómo pues no somos ajenos. Luego llega la peste también en España, la gripa española en el tiempo de la revolución, y como también en los procesos de que hay guerra, sobre todo, ¿no? En México y en el mundo, pues sí tiende a desatarse epidemias y pandemias pues de costos muy altos para la humanidad. Y bueno, antes de continuar, yo quiero darle las gracias a patrocinios, el patrocinio de mi changarrito, que es una descarga en su aplicación rápida, aplicación Play Store o Apple Store, App Store, aplicación rápida para encontrar todo tipo de negocios. Y tienen el teléfono 55 18 25 29 99. Ese es el teléfono de mi changarrito. Si quieren más datos, y está disponible para el sistema Android. También les queremos decir que aquí en el oriente del Estado de México tenemos pues varios servicios de seguimiento, de acompañamiento, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, orientación gratuita de 10 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 10 de la tarde, con Alcohólicos Anónimos 55 83 08 19 23. Tenemos también otro acompañamiento que son los Neuróticos Anónimos, que son, pues hay centros de atención, de ayuda, de acompañamiento y están en diferentes poblaciones del oriente del Estado de México, desde Chalco, Tlalmanalco, Zumba. En un horario pueden ustedes encontrar el lugar más cercano a su domicilio en el 30 92 12 46. Esto con un horario de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde. Y también Norma Fernández les invita a llamar y estar presente en juntas virtuales, talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional. Ustedes pueden llamar al 55 12 28 26 54 para tener orientación, y ella está, estas juntas virtuales se hacen de las 8 de la noche a las 9 de la noche. Pues tenemos también la convocatoria de la Universidad del Bicentenario del Estado de México, Universidad Mexiquense del Bicentenario, y pues para que usted vea cuáles son las propuestas de las unidades profesionales que hay en diferentes lugares del Estado y los 24 programas educativos, puede entrar al correo electrónico convocatoria c.electrónico convocatoria @umd.mx. Entonces también está los alimentos del comedor comunitario de Cuchitepec en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y pues esto también tenemos esas son de las en el DIF nacional también hay pues un brinda apoyo de gastos funerarios. Entonces pueden ustedes entrar al correo atención

Pues los que vivimos en su entorno estamos acostumbrados, tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos van diciendo los semáforos, la información de Senapred, que es muy importante seguirla, la información que se tiene desde el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, que ellos están retransmitiendo el Senapred en La Voladora Radio, por supuesto, que constantemente se está haciendo la información, y más en momentos donde pues puede haber inquietud de la población al respecto. Pero pues nosotros, estas manifestaciones son manifestaciones de vida, de que la tierra respira, de que la tierra canta, de que la tierra tiene luz en el fuego, en el centro de la fuega. El señor Huehueteo nos está hablando, y seguramente todos estos fenómenos naturales nos están llamando para ejercer nuestra responsabilidad como especie que habitamos en este planeta, para tener más contacto con nuestra madre tierra. En lugar de olvidar todos estos beneficios y de seguir siendo una comunidad como lo fue durante muchos siglos, una comunidad altamente respetuosa de los fenómenos naturales, ahí está el Sacromonte, donde se veneraba a los señores del agua, donde se veneraba a los señores de la tierra, donde se veneraba a las señoras de la tierra, donde se veneraba el viento, Mixcoatl, Xalchitlicue, Tlaloc, Huehueteo, todos estos fenómenos naturales que están presentes en nuestra comunidad. Pues el llamado de la tierra seguramente hace que reaprendamos a respetarla, y ella es capaz de brindarnos todo lo que necesitamos para vivir. Pues, y dejemos de pensar que los lujos de la vida, que tener y tener y tener y acumular, esto es la vida, sino saber que nosotros estamos viviendo en un lugar riquísimo en bienes naturales, en bienes históricos, en bienes civilizatorios. Ojalá que sea así. Pues muchas gracias, gracias Rocío, gracias a todos los compañeros de La Voladora. Ya me pasé, pero Esperanza Rascón, nos escuchamos el próximo lunes. Moclatoli, que tengan una buena tarde. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli. Nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli. Nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.